Aquí llegó el segundo capítulo de Terror Aéreo, escrito por Macarena y narrado por Valentín y Macarena. Y presentado por Daira. Había estado inconsciente por al menos unas 2 horas, hasta que desperté en medio del bosque de la isla. Me guié hasta el norte, pero nunca llegué a la costa. Era como dar vueltas en medio de un círculo. Nunca llegabas al final. Goyo, este patio no tiene fin. Darás vueltas y vueltas sin encontrar la salida. Tu locura acaba de empezar, así que tú decides. ¿Nos ayudas o te quedas aquí, atrapado como una simple mosca? ¡Loco! ¿Yo loco? No, eso es inaceptable. No puedo volverme loco. Y tampoco aceptaré quedarme aquí. Este lugar me pinta algo raro. Acepto, te ayudo. ¿Pero qué me darás a cambio? ¿Algo a cambio? ¿Acaso no es suficiente la salida de este bosque espantoso y tu boleto hacia China? ¿Acaso esperabas que te limpiáramos los pies? No, Goyo, no te alimentaremos, tampoco te cuidaremos como un bebé. Tú nos ayudas y te llevaremos intacto a China, pero una sola, solo una pequeña bromita y desearás nunca haber nacido. Ahora prepara todo para tu viaje. Desde aquí empieza tu trabajito. Tenés tan solo media hora para tu partida. Anda, apúrate. A la primera hora, desde mi partida, ya teníamos las ropas rotas. Transpirados y con sudor en la cara, ellos me guiaron hasta el centro. Ya habían pasado 2 horas hasta que escuché el tan deseado llegamos. Este es el preciado paraíso por el cual me maté abriéndome paso entre los matorrales. Dijo Goyo furioso, puesto que eso no era más que arbustos y árboles como los demás. ¿No es acaso esto un paraíso? ¿Esto no es el sueño de todo humano inocente? Abrí un hueco entre los matorrales que habían a mi derecha y allí estaba, el hermoso paraíso. Continuará.